Sola en la cama, escucho un mosquito revoloteando una triste melodía. Vienen los niños, me sacan de la cama y los años se van. Señalan con la mano, en puntillas, los niños, la luna, admiran. Hawái, Chigetsu, 1632-1718. En el agua teme a su reflejo la luciérnaga. Mañana nevada por todas partes. huellas de zuecos. Ni una sola hoja, no duerme ni la luna en este sauce. Verano. A través de las nubes hay un atajo a la luna. Den Sute, yo, 1633-1698. Thank you. violeta salvaje. Incluso antes de florecer, se distingue. Descontentas, las violetas han muerto. También las colinas. Sonome 1664-1726. Thank you. Cuidado. La contemplación del cerezo embriaga. Despierta de este sueño. Veré el violeta de los iris. Ogawa Shusiki, 1669-1725, también conocida como Oaki y Ume Shuhuki. Playa de marea baja se mueve. sin niño que se acerque. Las paredes de papel están frías. Si por las mañanas se cierran las campanillas en flor, es por el odio de los hombres. En las lluvias de primavera, todas las cosas son más bellas. La rama en flor del ciruelo otorga perfume al que la corta. Luciérnagas, luciérnagas, por el río, las tinieblas pasan. Thank you. habiendo observado la luna, parto de esta vida con una bendición. El agua se cristaliza, las luciérnagas se apagan, nada existe. Chillo Ni, 1703-1775. Quietud. Una mariposa fuera de la lluvia vaga en mi alcoba. Todos duermen, no queda nada entre la luna y yo. Fin de la primavera. entre las medicinales artemisas, las osamentas humanas. Seifu Ni, 1732-1814. Todo mi cuerpo en este otoño se siente crepúsculo en la lluvia. Tomando el fresco sobre el puente, la luna y yo quedamos solas. Tagami Kikibushani, 1753-1826. La luna y la nieve, a través de la llovizna, la luz de la mañana. Dos casas, con las puertas abiertas. Montañas en otoño. Okumichihiko, 1755-1818. Luego del baile, el viento en los pinos, el canto de los insectos. Amanece. La luna y la nieve de un color. Imaitsumi Sogetsuni murió en 1804. Por el cañaveral marchito, oscurecidas por las nubes, el agua duerme. Mariposa de otoño, me dejaste sola entre los montes. Ave Mirodillo, 1886-1980. La luna cala entre mi ropa hasta mi piel. De pureza blanca, arquean sus pétalos los crisantemos de luna. Sujita, ¿está yo? 1890-1946. Bajo la viva luna duermo como un moribundo. Ráfaga de nieve en sus brazos, sofoco. Después de mis lágrimas, la plenitud de mi soplo blanco. Hashimoto Takako, 1899-1963. Dios, más allá de la niebla, una niebla más profunda. Sobre un trineo sin luz, a la caída del día, en la llanura nevada. El granizo, un pájaro de fuego en su boca. Mitsuhashi Takayo, 1899-1972. Thank you. El Tao dice que el primer motor energético en la mujer es el útero. Según la medicina tradicional china, el útero, junto con los ovarios, es el centro clave para la generación de la energía sexual en la mujer. La energía sexual, luego, se transforma en energía vital, chi, indispensable para la salud del organismo. Cuando la mujer reprime sus emociones, ideas, creatividad, vitalidad, está contrayendo el caudal de energía vital del útero y el cuerpo. Una sesión de sanación y liberación energética del útero ayuda a liberar el dolor acumulado por el inconsciente colectivo humano y de las memorias que bloquean e impiden que fluya la energía femenina en su máxima expresión. Una sesión de sanación y liberación energética consiste en una inducción a una relajación profunda donde estás totalmente consciente a través de unas visualizaciones y técnicas de relajación. Se conecta con la energía de luz, autosanadora. Es una sanación cuántica. La sanación cuántica hace que las fuerzas autocuradoras latentes en el ser humano despierten. No se transmite energía, sino que impulsa a poner en marcha el poder autosanador del cuerpo. Las visualizaciones y la sanación cuántica hacen que el inconsciente se muestre y ayude a desactivar las energías atrapadas en el útero por creencias, condicionamientos, dolor, sufrimientos, traumas. La sanación se produce con la comprensión amorosa de estas heridas del pasado y ancestrales, tomando conciencia del aprendizaje que recibe nuestra alma y la posterior liberación. Honramos nuestro útero, iluminándolo de una bendición amorosa y reconociendo todo nuestro potencial. De esta manera, se transforma la energía que bloqueaba en un fluir natural de vida, activando los demás centros energéticos de poder en la mujer. Mujeres libres, úteros libres, creadores de vida. Thank you. Esto es el Historias de Mar y Ciudad de hoy jueves. Encantada de leer los haiku que escribieran entre el siglo XVII y XVIII estas haijinas, mujeres haijin, en Japón. Y encantada de leer unas líneas acerca de el útero en medicina energética y en alma. Soy Sofía Fernández. Nos escuchamos el jueves que viene. Y me he puesto unas uñas rosas y verde, que no hay rosa sin su tallo.